Buenos días. El día de hoy nos encontramos en la carrera séptima bis número 124-64, donde queda ubicada la Galería Independiente Van Stessegem, más conocida como un lugar en el cual artistas urbanos independientes pueden reunirse para llevar a cabo diversas exposiciones para todo tipo de espectadores, dando a conocer el arte callejero, siendo así la razón de ser del museo. Para ampliar más conocimientos sobre este lugar, nos encontramos con el señor Javier Suárez, quien es fundador y dueño de esta galería. Gracias por permitirnos realizar esta entrevista, Javier. Buenos días. Buenos días. La localidad de Usaquén se caracteriza más que todo por su arquitectura colonial, que nos ofrece una gran variedad de gastronomías, donde las personas nativas y extranjeras, por decirlo así, cumplen una cita para disfrutar de la diversa variedad de actividades que este les ofrece. Conociendo que esta zona es reconocida por su gran riqueza culinaria, teniendo esto en cuenta, ¿qué lo llevó a crear esta galería? ¿Y qué quiere llegar a lograr con ella? ¿Cuál es su objetivo, por decirlo así? Pues, desde pequeño yo siempre he estado involucrado con este tipo de ambiente y me interesa mucho el tema del graffiti, porque pues es una forma de expresarse sin restricciones, sin reglas, sin nadie que te diga nada que hacer. Y pues yo solo espero ofrecerles a las personas una forma de pensar más abierta, si me entiendes, más bacana. Tenemos conocimiento de que el arte es capaz de incentivar a la mayoría de los jóvenes mediante diferentes estrategias. ¿Qué beneficio cree usted que les traiga a estos visitando la galería? No, pues realmente pues yo no espero que les traiga ningún beneficio personal. Yo solo quiero que la gente pase, se entretenga un rato, se despeje y pues si les gustó mejor y si no pues nada que hacer. La galería se caracteriza por los colores que lleva consigo y la llamativa presentación que estos ofrece al que los visualiza. Queríamos saber si el museo pues es apto para todo tipo de público o si está solo restringido a un público en específico. Realmente han sido muchas, pero hubo una que me gustó bastante, llamada transacción, porque pues era como todos los aspectos negativos de la vida relatados de una manera como más cómica y eso. Creo que al ver las obras, las personas pueden reírse un rato y salir de su amargura, ¿sí? Nos causa mucha curiosidad el nombre de la galería, pues no es que sea un nombre muy común. Así que quisiéramos preguntarle, ¿qué significa este nombre? Pues si tiene algún significado especial para usted. ¿Y por qué decidió llamar? Pues realmente no es que tenga así un significado muy, muy profundo o muy especial, solo pues es el apellido de mi madre, mi apellido por parte de materno y nada, simplemente me gustó cómo sonaba, así que por eso lo escogí. Bueno, Javier, muchas gracias, realmente nos ha ayudado muchísimo y pues también agradecemos que se haya tomado el tiempo de haber pues contestado nuestras inquietudes. Para nosotros ha sido una experiencia muy muy gratificante y esperamos tenerlo con nosotros una próxima ocasión. Muchísimas gracias. No, hombre, pues gracias a ustedes.